Miércoles 24 de octubre y aquí estamos en una nueva edición de Cuarte.com. Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Aquí estamos para contarles noticias del mundo de la informática y las nuevas tecnologías, para hablar de un tema troncal, que en este caso, Abel, ¿qué nos habéis preparado? Hoy vamos a hablar de las cámaras de vídeo digitales y sobre todo pues de los formatos en los que ya podemos a día de hoy grabar, tamaños, fungibles, cuánto nos van a costar, ventajas, pros, contras. ¿A nivel de ciudadano de a pie? Sí, evidentemente no vamos a hablar de cosas profesionales, no vamos a nombrar ninguna cámara que valga más de 1.000 euros. Más de 1.000 euros. Atención, 1.000 euristas pueden destinar toda una paga para comprar su handicap. Y también acabaremos con los gadgets, ya saben, estos aparatos que siempre nos arrancan una sonrisa al final del programa, para lo que todavía queda un buen tramo de radio. Vías de comunicación: cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com, y los programas se pueden ver en http://cuartecom.blogspot.com. Muchas gracias. Te quedabas sin respiración ya. Ya me quedaba, son muchos datos ya en mi cabeza. Muy bien, pues vamos allá con el mundo de las noticias. ¿Quién empieza? Bueno, pues empiezo yo. Yo he traído una noticia de empleados de Apple, que han sido en total 800 los que han sido despedidos. Podríamos decir que por fraude o por listos. Bueno, claro. Como sabemos, Apple sacó el iPhone hace unos meses, y unos meses después, un par de meses después o algo así, redujo el precio en $100 y devolvió a los compradores del iPhone del precio inicial $100. Bueno, ¿qué pasó? Que además Apple había prometido a sus empleados que iba a regalarles un iPhone cuando apareciera en el mercado. ¿Sí? Y así lo hizo. Le regaló a un número no sé cuántos, bastantes, un iPhone a cada uno. ¿Qué pasó? Pues que esta gente es muy lista. Y listos hay en todas partes. Y cogieron y fueron a las tiendas a decir: oiga, aquí tengo mi iPhone que compré en su momento, sí, deme los $100 que le están reembolsando a todo el mundo. Entonces Apple ha dicho: vosotros sois unos listos, pues a la puta calle. Porque ellos no habían comprado el iPod. Claro, o sea, había sido un regalo de la empresa. ¿Pero cómo se han enterado? Pues porque esto coincidían los números de serie números con los números de serie que habían, claro, regalado a sus empleados. Pues en total, 800, ni más ni menos, por $100 se han ido a la calle. Madre, pues bueno, listos hay en todas 800 partes. 800 personas, que se dice. Sí, de pronto que es un... A mí lo que me parece terrible es que no que echen 800, es que haya 800 listos dentro de Apple que se atrevan a hacer esto por $100. Por 100 esta gente euros, estará cobrando bastante más. Y además que te espera tu mujer con un iPhone y te encuentra en el paro. Es un por negro, pero... Efectivamente. Caray. Bueno, perdona, Abel, como pega, como está conjunto con la noticia que ha dado Luis, el éxito del iPhone parece que sigue disparando las ganancias de Apple, y es que la compañía ha vendido ya 1 millón de teléfonos en 3 meses solo en Estados Unidos. Bueno, sí, y en breve se va a empezar a comercializar ya en Europa, por lo menos en Inglaterra, Francia y Alemania son 3 países que ya han confirmado la salida del iPhone. Uh-huh. Y en España, como siempre, pues seremos los últimos junto con Portugal y Grecia. Bueno, pero nos llegará mejorado, hombre. Ya. Sí, ya veremos. ¿Qué nos cuentas, Abel? Bueno, yo tengo un par de noticias relacionadas con Microsoft y la Xbox 360. La primera es que cuando parecía que iba a quitar del mercado el modelo Core, el modelo de la Xbox 360 sin disco duro, ¿sí?, va y lo relanzan. Esto es típico de Microsoft. ¿Para qué? Despejar, claro, el almacén. Efectivamente, sacan un nuevo modelo que le van a llamar Arcade. Sustituye a la Core, no lleva disco duro, lleva salida HDMI, una tarjeta de 256 megas, un mando inalámbrico y 5 juegos que te regalan. Pero bueno, 5 juegos que son el Pac-Man, el Boom Boom Rocket, el Feeling Freezer, el Luxor 2 y el 1. ¿El Arcanoe no está ahí? No, pero podría estar perfectamente. Algo lamentable. Se vende en Estados Unidos por $280 y en España la traducción es directa, 280 euros. Como siempre, salimos palmando. Pero con muchísimo, con la tal y como está el dólar y el euro. Sí, sí. Has palmado por lo menos $100 o $80 en la consola. Qué es increíble. Esta gente. Sí. La verdad es que no envidio al creativo, porque hacer un anuncio para intentar encajar este cacharro es todo un reto, para la profesión. Ahí. Y además, Microsoft lo que ha confirmado es que el famoso lector de HD DVD para Xbox 360 externo, que no, yo creo que en España han debido vender 3 o 4, van a hacer la promoción de regalarlo con 5 películas. Es decir, que a partir de ahora el que compre el lector HD DVD, a partir entre el 1 de octubre y el 31 de enero, vendrá con 5 películas a elegir. Entonces, hay una serie de lista, eliges 5. Sí. Y bueno, no son una maravilla las películas, pero tampoco son de de cuando la guerra. ¿Tienes algún título? Sí, tengo algún título, por ejemplo, Las Crónicas de Riddick, Troya, Hulk, la chaqueta metálica, es decir, son películas más o menos que pueden entrar dentro de lo decente, por supuesto, películas en alta definición. Muy bien. ¿No se ha vendido mucho, pues, este reproductor externo? No, porque entre que es muy caro, necesitas tener la Xbox 360. Y la tele también de alta definición. ¿Para qué quieres esto? Te sale carísimo. Ojo, ¿no? Y el mueble. Claro. Que ya lo tenemos lleno, el de la tele. Y el mueble a prueba de calor, porque la Xbox 360 es como una estufa. Cuando la metas dentro del mueble, te funde la madera y aparece abajo. La fuente de alimentación que lleva aparece una central eléctrica. Vamos. ¿Qué nos dices, Luis? Bueno, pues yo vengo más de PS3. Es un complemento para la PS3 que me ha parecido muy interesante, que se llama Play TV y que va a ser un sintonizador de televisión para la PS3. Será un doble sintonizador, o sea que nos va a permitir ver un canal a la vez que grabamos otro a una resolución de 1080p, es decir, alta definición. Muy bien. Bueno, se podrá controlar desde los mandos de la PS3 o desde una PSP conectada a la PS3. Uh-huh. Incluso pasar los vídeos que grabemos a la PSP. Y dispondrá también de un servicio de guía online para programar, qué queremos grabar, etcétera, etcétera. Y ver qué es lo que se está emitiendo. Y bueno, se supone que se va a empezar a vender a principios de año. Bueno, pues es un complemento. La verdad es un complemento bastante bueno. Sí. Pero veremos a ver si el precio no es abusivo. También, tiene pinta de ser un pelín caro. Pero en fin, hablo por hablar. Abel. Bueno, pues usted es de los que apuesta por internet y apostó el otro día en la carrera por Kimi Raikkonen, pues estará de enhorabuena, porque en todos los centros de apuestas por internet, por ejemplo en Bet and Win, se daba $5, 5,60 por cada euro apostado por Kimi, y en centrodeapuestas.com, por ejemplo, pues se daba hasta 7,50. Incluso hay otras páginas web que se llega a dar más dinero. Ya es pasta, ¿eh? Es muchísimo dinero. La verdad que la gente que apostó por Kimi Raikkonen, pues verdaderamente estará ahora, vamos... Encantado, vamos. Ahí saltando, aún estarán. Kimi estará contento, pero esto es todavía más. Jolín, es que quién se lo iba a imaginar, señores, que iba a ganar Raikkonen. Bueno, ahí estaba. Yo tenía mi esperanza, ¿eh? Sí, pues haber apostado, hombre. No. No me dio mucho. Un par de brillos y te llevabas casi 20. Sí, sí. Yo tengo una de Microsoft que dicen, rumores, que va a licenciar partes de su código con sus principales competidores a precio de coste. Dicen que este es un gran avance para la industria del software y ha sido, claro, a raíz de una sentencia del 17 de septiembre por el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea. La compañía, de momento, ha decidido no recurrir. Ha debido de decir, bueno, pues cedo un poquito y les cayó la boca. Efectivamente. Sí, llevaban ya muchas vueltas con este tema, con la Unión Europea. Muchas veces Microsoft cede, incluso en Estados Unidos, por el hecho de no tener que pagar royalties ni dejar de tener que vender un producto que puede llegar a ser pues una pérdida para ellos. Más costoso. Más grande. Luis. Bueno, pues yo traigo una sobre webs cerradas, que es una web que se cerró en el 2006, en octubre de 2006. Uh-huh. La policía pidió la clausura, era salemula.com. Y bueno, el juez se negó a cerrar diciendo que no habían delinquido. Parece ser que ahora el mismo juez o el juzgado de instrucción 4 de Madrid ha determinado que la web no aloja archivos protegidos y por lo tanto pues que no había que cerrarla, ¿vale? Y que tampoco permite la descarga directa de software que atente contra la ley de propiedad intelectual. Eso le ha salvado. Eso es. Entonces parece ser que bueno, pues todas estas webs que hay alrededor de este tema, que hay bastantes, y que bueno, pues que alguna vez nos sorprende la noticia de que se las cierran, pues que parece ser que tienen un poco de manga ancha en este tema. Hay algunas que se han cerrado y no han vuelto a abrirse. Es curioso que esta, sin embargo... Esta sí, por lo que se ve, está ganado el juicio. Ha ganado el juicio. Lo único que esto seguramente sembrará... O sentará... Precedente, sí, de cara a otras. Bueno, la verdad, aparte, enhorabuena, porque esto sí que ha sido el seguimiento de una noticia. Dimos aquí cuando la cerraron y ahora que la han vuelto a reabrir. Ya veremos si nadie se queja más. Enhorabuena. Si no vuelven a recurrir al Supremo, al Superior o a... Y bien informados, caminamos ya en lo que es el tema de la semana, y es que vamos a hablar de cámaras digitales. ¿Cámaras de vídeo, Abel, o más de fotografía? No, vamos a hablar hoy solo de vídeo y vamos a empezar comentando un poco pues las características y en qué fijarse a la hora de comprar una cámara de vídeo. Bueno, yo he traído también un poquito una retrospectiva del inicio de las cámaras para que nos hagamos un poco idea de cómo ha venido esto. Bueno, empezamos hace bastante tiempo ya poquito antes de los 80 o a principios de los 80 con los famosos tomavistas y cámaras de cine Super 8. ¿A dónde te que vas? Era clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, que eran todo fotografías que luego había que revelar, etcétera. Qué chulo. ¿Vale? Después aparecen los magnetoscopios, que era algo así como un vídeo de casa gigantesco. Parecía que, una nevera. Que llevaba un tío a la espalda y que aquello era... Increíble. Infumable. Y luego aparecieron el VHSC, ¿vale? Que, bueno, pues fue un poco el que dominó el mercado en ese momento, ¿vale? Un poco más allá de los 80, hacia finales de los 80, y que todo el mundo recordará una cinta que era grandota uh-huh. y que tenía un adaptador que se podía colocar en una especie de adaptador para VHS y directamente entraba en el vídeo VHS para poder verlo. Ciertamente, que se abría por la parte central y metías tu... Y se metía ahí. Es verdad. Tenía la anchura de los cabezales muy similar ¿sí? y entonces... Bueno, se podía ver directamente en el VHS. Este es el VHS-C. Después apareció... en el campo profesional aparecieron los VHS normal, uh-huh. y entonces también llevaban unas cámaras grandísimas, pero solamente para profesional. Y el Betacam también a nivel profesional. Luego aparece Sony con el vídeo 8, ¿vale? Que eran unas cintas de 8 milímetros, que en contraposición con el VHS-C, pues este no había un adaptador uh-huh. y había que conectar la cámara. Que triunfó, vamos, como el camarón. Esto triunfó sí. muchísimo. Sí, es verdad. Sobre todo porque hizo más pequeñas las cámaras de... Prácticamente empezaron a hacerse que te cabían en la mano ya. Eso es. Pero, para que nos hagamos una idea, estas cámaras tienen una resolución de 200 líneas verticales. Quedémonos con ese dato. Ni siquiera lo que es una tele. O sea, uh-huh. ni siquiera imagen de tele. ¿Vale? Después aparece el Super VHS-C. Por supuesto, estaban intentando quitar la supremacía a Sony. Sony sacó el HI8, que era una alta definición sobre el vídeo 8 que ya tenía, y de nuevo se comió el mercado, también por el tamaño de las cintas. Y aquí ya pasamos a resoluciones de 300, 400 líneas. ¿Vale? Que ya hasta se notaría en la casi, tele. Casi la resolución de la tele. Gente a casa que esto se ve de miedo. Casi la resolución de la tele, lo que estamos hablando. Bueno, a finales de los 90... Con la aparición de las cámaras fotográficas digitales, la gente se da cuenta que puede digitalizar sus películas uh-huh. en el ordenador. Los ordenadores ya son, es algo muy común tenerlo en casa. Pueden digitalizar sus películas y, bueno, pues trastear un poco con programas baratos y hacer sus peliculillas en casa. Pero claro, esta información venía de cámaras analógicas y al pasar a su ordenador, la gente se daba cuenta de que era algo... Pues un poco de risa. Un poco defectuosa, ¿vale? La calidad. Y ya es lo que aparece, pues bueno, los formatos actuales. Que serían el mini DV. Uh-huh. Que esto es una virguería, ¿verdad? Es un pequeña pastilla. Sí, es una cinta pequeñita. Yo creo que es prácticamente la mitad de las HI8, de los uh-huh. 8 milímetros de Sony. Y bueno, esto lo que ha posibilitado sobre todo es la disminución del tamaño de las cámaras. Estamos hablando de cámaras que hoy en día prácticamente nos caben en la palma de la mano con la palma cerrada. Y bueno, pues aparte de esto, que iba a decir, aparte del formato de las del DV, de las cintas DV o micro DV que todavía son más pequeñitas, sí. lo que iba a decir es que lo que ha aparecido ahora es muchas cámaras que ya graban tanto en memoria, pues tipo memoria SD, como las cámaras de fotos, o memory stick o similares, o que te integran un disco duro. O sea que ya hemos llegado a hacer desaparecer la cinta. Bueno, hombre, en algunos modelos sí. Pero en otros por lo no. menos tener la posibilidad técnica de poder hacerlo. Sí, sí. De hecho, los modelos que llevan disco duro ya no llevan ni CD ni llevan mini DV. Solo llevan disco duro. Almacenamiento capacidad interno. Exacto. ¿Cómo ha cambiado el tema? Sí, incluso hay algunas que yo creo que están triunfando un poquito menos, que permiten grabar directamente en DVDs. DVDs pequeñitos, de los de 8 milímetros, parece que se llaman, sí. que, bueno, pues es otra opción. Directamente lo sacas y ya lo puedes ver en el DVD. Sí, yo creo que esa es la gran ventaja para la gente que a lo mejor no tiene ordenador, ni tiene que conectar el cable, ni quiere tener un ordenador, ni le interesa porque es muy complicado para ella. Lo de grabar en DVD, sacarlo directamente, poderlo reproducir, es lo mejor para ese tipo de pero personas. Pero será muy delicado eso, ¿no? Mientras se escribe, ¿no? No sé, una vez que acaba de grabar, lo abres, metes es un DVD pequeñito y se mete. Qué verguería, madre mía. Bueno, y en cuanto a calidades de estas nueva generación, ¿sí? estamos hablando ya que lo mínimo son 425 líneas, pero esto ya estamos hablando de una cámara de risa, ¿vale? Que no cuesta nada prácticamente. Y ya lo que se ofrece actualmente es alta definición, tanto 720p como 1080i, ¿vale? Ya esto a nivel de calle prácticamente ya está a un precio que puede ser incluso asequible. Para la gente que le mole mucho este tema, es asequible. Y bueno, un poco comentar los elementos más importantes, que sería el CCD, ¿vale? El CCD de la cámara es la matriz, es una matriz donde que se va a impresionar la imagen. El capturador de... Sí, y esto es lo que nos va a dar los megapíxeles de la cámara. Uh-huh. No nos olvidemos también de los elementos ópticos, es decir, que se vaya a comprar una cámara que mire muy bien la óptica, porque este tema... Pues claro, el CCD es importante, pero si la óptica es mala, pues el CCD no va a ir a ningún lado. Claro. Podemos recordar también el tema de los... del zoom. El zoom óptico es bueno, ¿vale? El zoom óptico es el que nos da la óptica, y esto sí lo vamos a notar. Y el zoom digital es un zoom que se hace directamente sobre este CCD, y lo que hace realmente es perder calidad. Entonces, yo no recomiendo utilizar el zoom digital. El zoom óptico es sobradamente bueno, y luego en el ordenador, ya con el tratamiento posterior, podemos hacer lo que queramos con él. Entonces, alguien que se esté pensando comprar una cámara de vídeo digital, lo primero que le recomendaríamos, supongo, es apostar ya por la alta definición, igual. Sí, sí, tiene una televisión de alta definición, además tiene un ordenador y le gusta trastear y poder hacer cosas, pues la verdad que va se va a poder hacer unas películas increíbles. Luego comentaremos, vamos a comentar cámaras que guardan en el mismo formato, por ejemplo, guardan en disco duro, o guardan en mini DV, o guardan en CD, pero vamos a comentar una de baja resolución, es decir, de televisión normal, y otra de alta definición, para que la gente también se haga una idea de, independientemente del formato en el que grabo, cuánto me cuesta que sea de alta definición. Perfecto. Pues... Y bueno, otro detalle únicamente que quería comentar, bueno, la autonomía, ya las cámaras hoy tienen prácticamente todas una autonomía muy parecida, lo que sería el tema del micrófono. El micrófono yo creo que no le damos mucha importancia, prácticamente las cámaras ya pueden grabar también una calidad de sonido muy superior a las anteriores, pero por ejemplo debemos tener en cuenta el ruido que la propia cámara vaya a producir. Por ejemplo, el motor de la cinta, sí. Y que si no está muy bien apantallada, pues bueno, vamos a oír el propio ruido. Un zumbido... Sí. De hecho, lo que recomiendan en muchos sitios es poder conectar un micrófono auxiliar. Una entrada de micrófono para que, dado el caso, pues podamos conectar el micrófono para oír la voz de alguien. ¿Vale? A lo mejor a nivel particular, pues puede ser un poco menos importante, pero bueno, si luego se va a oír un zumbido ahí de fondo siempre, pues bueno... Como mínimo mirar que el ruido de la propia cámara no vaya a influir sobre nuestra grabación. En las cámaras más baratas y de peor calidad, yo creo que se puede mirar. Que eso es un factor a tener en cuenta. Si tenemos, ¿por qué no?, la posibilidad de hacer las cosas mejor, pues también, ¿por qué no? Vamos a poner un poquito de nosotros mismos y decir, vamos a capturar a nuestra chica con que no se oigan solo las olas, sino que se le oiga a ella o cosas así. Exacto. Muy bien, a esa comparativa, Abel. Bueno, pues si empezamos con las de DVD... Tendríamos, por ejemplo, todas las DVDs suelen grabar en DVDs de 3 pulgadas, ¿vale? Son como la mitad aproximadamente que los DVDs normales. Una, por ejemplo, de resolución normal, es decir, de 800 kpíxeles, que sería la resolución de una televisión, con un zoom óptico de por 30, concretamente una Panasonic, la VDR-D160E, vale 292 euros masiva. Exacto. Con alta definición. No, con alta definición, ahora vamos el mismo modelo con alta definición, es decir, el zoom óptico de por 10, un poquito peor, graba ya a 3 megapíxeles, es decir, alta resolución, es verdad, completa, sí. 831 euros, es decir, se multiplica por más del doble. Estamos hablando ya, pues claro, que es una cámara, una es muy básica y la otra pasamos a un modelo pues mucho más avanzado. Siempre todo esto teniendo en cuenta que se graba en DVD. La ventaja, pues que prácticamente sin ordenador podemos ver la película. El inconveniente, pues que bueno, pues necesitas llevar DVDs, aparte el motor, pues consume bastante también el motor de girar el DVD, y eso puede ser un problema. Bueno, pues la diferencia de precio, también hay una gran diferencia de calidad. Claro, hombre, claro, no tiene nada que verlo uno con lo otro. Es que ya son generaciones distintas. Y estamos hablando que, yo que sé, unas cámaras Sony de... A las antiguas HI8, sí. Yo recuerdo que mi padre compró una y le costó 150.000 pesetas o 200.000 pesetas. ¿Eh? Era muy caro. Y estamos hablando de casi ciento poco. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo las cámaras mini DV, también hemos traído dos modelos. Uno que sería 800 kpíxel, ¿vale? Equivalente a la que ha dicho Abel, la primera de ellas. Tiene un precio un poquito inferior, 213,14 euros. Y bueno, la ventaja que tendría esta cámara sería que aquella gente, al menos el formato mini DV, que tuviera cámaras antiguas de mini DV, ¿sí?, cámaras analógicas, estas permiten grabar sobre el mismo formato, sobre las mismas cintas, con una duración prácticamente igual, pero con calidad ya digital, ¿vale? Pues... Con en PEG-2. Es decir, aquella gente que tuviera una cámara anteriormente mini DV, con cintas mini DV le puede interesar este tema. Claro, para poder reutilizarlas. Eso es. Y luego una cámara equivalente a la otra, bueno, equivalente no porque se queda un poco peor. Lejos, de 1,33 megapíxeles, ¿vale? También en mini DV estaríamos hablando de 396 euros, casi 400 euros, frente a los 831 que era la de DVD, pero contando que esa tenía 3 megapíxeles, claro, más del doble. Menos de la mitad. Uh-huh. Eso es, esta casi no llega ni a la alta definición de 1080p, sería un 720p. Una cosa intermedia. No es ni alta definición ni baja, o sea, estaría más o menos en el medio, monitor medio. Pero para todos los bolsillos, desde... Sí, sí, hay dinero, te puedes buscar el modelo que más se adecue a tus necesidades. Si nos metemos ya con disco duro, yo he traído dos modelos también. Uno es el Panasonic SDR H20E, que tiene un disco duro de 30 gigas, es de 800 kpíxeles, es decir, de baja resolución, sí, resolución de televisión, y vale 400 euros. Estamos hablando de una calidad, esta calidad baja es la misma en todas las que hemos comentado. Uh-huh. Disco duro 400, en mini DV eran 213, uh-huh, y en DVD 300 euros. ¿Vale? Para que veamos un poco la diferencia de precios, uh-huh, entre unas y otras. 800 kpíxeles, disco duro de 30 gigas, 400 euros, modelo de Panasonic. La diferencia es la DVD, las mini DV siempre van a ser las más baratas, las de DVD están en medio y las de disco duro las más caras a día de hoy. Perfecto. Y una, por ejemplo, de alta resolución con disco duro. Hablaríamos de Sony Handycam HDR-SR5E. Esta es de 2,1 megapíxeles, zoom óptico por 10, y un disco duro de 40 gigas y vale 876 euros más IVA. 876, claro. Comparándola con... Bueno, yo me voy haciendo mis cuentas, pero... Sí. Aporta sí. 2,1 ya alta definición, sí, como dices, 40. Comparándolas con las de DVD serían un pelín más caras, porque esta es quizás un pelín, es alta definición, pero no es la más alta. Uh-huh. Pero bueno, están muy parecidas ya que las de DVD. Claro, y lo que nos evita es tener que andar con las cintas o con, uh-huh, o con los DVDs de aquí para allá. Con 30 o 40 gigas da para grabar suficiente, vamos. Ahí para grabar bautizos y comuniones a punta pala. 40 gigas, este modelo por 876 euros. Y luego hemos traído una, por comparar, de memoria, que sería la Sony Handycam HDR CX6EK. Que, bueno, esta tiene una resolución de 3,2 megapíxeles, o sea, alta definición, uh-huh, es una calidad muy buena, y que soporta memorias MS Duo y MS Pro Duo, ¿vale? Tiene el precio más alto de todas, 980 euros, pero claro, también tiene la gracia de que va con memoria. De 4 gigas. En este caso te la regalan con una de 4 gigas. No sé si habrá de más ahora en el mercado, la verdad que no lo desconozco, muy probablemente sí. ¿De 4 gigas? A lo mejor ya ha salido algo de 8. Yo creo que sí, que de 8 ya. De 8 ya hay, sí, algo. El tema es que, claro, si en una de 40 gigas te caben... Pues eso, 4 tarjetas, en la otra tienes que dar 4 tarjetas de 4 gigas. Y 4 tarjetas de 4 gigas valen mucho dinero. Si te lo tienes que comprar, sí, aparte, es una inversión. No solo la cámara, sino además las tarjetas que te vas a tener que ir comprando. Y porque solo te regalan una. Un poco rollo también, claro, ¿verdad? Pero a cambio tienes la ventaja del tamaño. El peso, claro, no hay ruido. No ocupa nada, una memoria no ocupa nada. Y el disco duro, pues bueno. No, claro, consumes la batería. El consumo de batería tiene que ser una cosa ridícula, claro, en estas cámaras. Con lo cual, pues tienes mejoras, pero a día de hoy la tecnología no te permite tener una memoria de 40 gigas. Y como no existen memorias de 40 gigas, pues esto penaliza. Y luego, aparte, tendremos la problemática de que si del tiempo seguido que podemos grabar. Claro. En 4 gigas, no sé cuánto podemos grabar. Pero más de media hora. Depende de la calidad que pongamos. Claro, a alta definición, más de media hora, seguro que no. Claro, mientras que de otra manera sí podemos. Un poco limitados, pero bueno, también tiene sus pros, ¿eh? Sí, claro, hay que pensar que es el equivalente a una cinta. Una aparte cinta, sacar la tarjeta y meterla... Son 90 minutos nomás. Una persona puede calcular que, por ejemplo, en alta definición, un Blu-ray que ocupa, no, un HDVD que ocupa 25 gigas, cabe perfectamente una película de dos horas y media, por ahí. Pues más o menos 4 gigas, yo creo que a máxima resolución será media hora, un poquito más quizás. Sí, no, como una mucho. Cosa así. Un poquito más alejado, bueno, teníamos en los antiguos soportes magnéticos 90 minutos. Eso es, en las cintas yo creo que eran 80-90, sí, ¿no? O 60-90. Sí, de 90, claro, llegaba a comprar yo alguna. Perdemos un poquito, pero claro, vaya, es para, claro, pensárselo. Claro, a lo mejor esto es una cámara que casi la puedes llevar en el bolsillo, y sin peso. Y sin peso, sobre todo. Y además la tendencia lógica del mercado es que en el momento que las memorias estén ya a un precio asequible con un tamaño pues a lo mejor de 20 gigas, no hace falta que lleguen a 30-40, sino de 20, por ejemplo, sí, pues prácticamente se van a comer el mercado. Es decir, yo calculo que eso puede ocurrir a lo largo del año que viene o incluso el siguiente. Desaparecerán evidentemente las de DVD, las de mini DV, las de disco duro, sí, y evidentemente el mercado va a ser de las de memoria. Es decir, la posibilidad de solo con una tarjetita que no pesa nada, que le has quitado el motor a la cámara, que las baterías te duran pues si no el doble, fácilmente el doble, pues bueno, es una mejora increíble. Hacia esto va encaminado el futuro, ¿veis vosotros? Sí, la memoria. Ten en cuenta que las memorias duran infinito, es decir, no tiene un proceso de desgaste como pueden ser los discos duros, los DVDs, las cintas de DVD. Y no tiene partes mecánicas tampoco. Es el futuro. En mi ignorancia hubiera apostado por las de disco duro, pero es verdad, consume más recursos. Claro, el disco duro, hombre, tiene más capacidad, eso siempre. Es más barato el megapíxel, el mega de memoria, pero yo creo que no... Para que estamos hablando de que, bueno, una 4 GB, estamos hablando de una media hora alta definición. Pero el momento en que llegamos a unos 90, que es lo que nos da una cinta, ¿quién graba más de 90 minutos seguidos? ¿Ves? Te compras dos o tres. Y ya para eso eres un profesional. Y quién graba 90 minutos seguidos. Sí, también. Muy a tener en cuenta todos estos factores que Abel y Luis han desmenuzado en este cuarte.com. ¿Os quedaría algún fleco o damos por finiquitada la cuestión? No, yo creo que en principio que la gente, si quiere hacer una inversión a largo plazo, se compra la memoria. Eso sí, se va a gastar bastante dinero porque las memorias solo se venden ya en alta definición porque son muy nuevas y claro, ya sería una tontería. Tienes que ir a alta definición y que se va a gastar unos 900 euros mínimo. Confiando que en el futuro pues las tarjetas sean las mismas y ya no sean de 4 gigas sino que sean de 8, 16, hasta yo creo que a partir de 20 gigas no habrá problemas porque ya podrás grabar fácilmente 90 minutos, con lo cual pues tienes el problema solucionado. De todas maneras, si ustedes todavía se encuentran perdidos, cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com, son las dos vías de comunicación donde pueden plantear de las dudas a Abel y a Luis. Respiramos un poquito y nos vamos con los gadgets. Yo traigo uno, yo ninguno. ¿Cómo es esto? ¿Quién empieza? Empiezo yo. Yo he traído un aparato que se llama Butter Wizard. Butter Wizard. Para los que sepan inglés, significa... Es un cacharro para guardar la mantequilla a la temperatura adecuada. Amigo, esto este aparato, es muy útil. Que pues vendría a ser el típico sitio donde se guarda la mantequilla o que guardan nuestras abuelas la mantequilla, lleva unas pilas por debajo y además tiene un regulador donde podemos... No solo mantener la mantequilla, la temperatura, sino decidir cuál es la temperatura. La podemos querer muy líquida para untar en tostadas o tener más dura porque nos interesa tenerla allí para que aguante más o lo que sea. O sea que es un invento increíble. Y además el precio es muy bueno, 29 euros de nada. 29 euritos cuesta este Butter Wizard para tener nuestra mantequilla siempre a punto. Supera eso, Luis. Bueno, eso es imposible. Pero yo he traído más que una tecnología, una curiosidad. Sí. Es de el nuevo Airbus A380. Uy, qué grande. Pues que es un avión tremendísimo, más grande que el 747 este de Boeing. Grande que este estudio. Bueno, pues resulta que la compañía Singapore Airlines ha añadido en los A380 que va a comprar, o que ha comprado ya, suites de super primera clase con camas, suites privadas con camas dobles con colchón. ¿Vale? Pero es que hay ricachones en todas partes. Bueno, y ahora te voy a decir cuánto cuesta un billete de Singapur a Sydney. Costará 2.860 euros. Madre mía, si te... La ida, O sea, cada viaje, que luego vuelve. No la ida y vuelve. La ida a 2.860 pavos. Puedes ir durmiendo. O borracho mientras... Y luego te duermes la moña. Es una suite con una cama que tiene televisión. Como si fuera un hotel, pero en un avión. Nada, es una exageración. Como para no acordarte, madre mía, imagínate, madre, qué cama. Increíble. Lo que nos permite la tecnología. Y los duros, amigos. Pues muchas gracias por este programa, este cuarte.com. Recuerden, cuartecom.blogspot.com es el sitio donde pueden encontrar alojados todos estos programas. Por nuestra parte, nos vamos a echar una caña y volvemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao.